la Celia Martínez de Rosario, Rosarina, ella sí, compañera militante, compartimos juntas algunos espacios de militancia y acá la voy a presentar para que la escuches y la escuchemos, porque la tengo en línea telefónica. Hola, Celia. Ay, Mari, qué emoción que me da escucharte, que me da escucharme, que me da escucharnos. Sí, qué lindo. ¿Cómo estás? Gracias por recibirme. Al contrario. Gracias a vos por este tiempo, en tu tiempo, mujer. Estábamos escuchando las coplas, que son hermosas, divinas. Y justamente tienen que ver con nuestra lucha, con nuestra militancia abolicionista. Y estás pronta a lanzar tu primer disco como solista, Celia. Así que contanos de qué va, porque se llama De la décima a la copla. Sí, De la décima a la copla es un disco que voy a lanzar ahora justamente este viernes, 23 de septiembre. Es mi primer material grabado así profesionalmente. Fue beneficiario de un fomento muy importante para nosotros, los músicos, las músicas, claro, del país, porque es el fomento nacional de nuestro Instituto Nacional de la Música. Bueno, y va un poco de mis pensamientos en torno a la militancia feminista, y ahí en particular quise hacer presente nuestra militancia abolicionista. Claro, justamente lo vas a presentar el 23 de septiembre, como bien decías, que es el Día Internacional contra la Explotación Sexual y la Trata, un día emblemático, sobre todo para quienes militamos, ¿no?, la abolición del sistema prostituyente. Contale un poco a quienes te escuchan, ¿quién sos, Celia Martínez? ¡Ay! Bueno, yo soy música, sí. Soy docente, más que nada maestra de grado de escuela primaria, pública, reemplazante desde hace mucho tiempo. Uh-huh. Trabajo en la escuela pública de mi barrio. Después he tenido mucha participación en cuestiones de gestión cultural acá en mi ciudad, participando de la producción de muchos eventos culturales diversos, del folclore, de cuestiones de educación, de cuestiones de militancia social, para el gremio docente universitario acá. Uh-huh. ¿Qué más? Y después tengo la parte mía de viajera, me gusta mucho viajar, y entonces ya desde el 2018 que participo del colectivo Mujeres Músicas Rosario. Uh-huh. Eso me ha llevado a encontrarme con músicas en todo el país, en una gran organización, una red de músicas organizadas en diferentes formatos, que me traen ahora. Estoy en la vicepresidencia de la Federación Argentina de Músicos y Músicas Independientes. Bien. Que es una sociedad que agrupa 38 asociaciones civiles de músicos y músicas en todo el territorio nacional. Ah, buenísimo. Vos te acompañás con el charanguito, ¿verdad? Yo en el 2017, estando en viaje en la quebrada Humahuaca, se me apareció que solo cantar no era suficiente. Uh-huh. Que necesitaba un instrumento armónico. Y se me ocurrió el charango porque, bueno, estaba ahí en la región, en conexión con eso, que es un instrumento pequeño, en viaje. Y, bueno, a partir de ahí empecé, yo lo iba a rascarle un poco. Sí. Y, y ahí salieron mis primeras canciones. Mira, qué lindo. Primero tocando de canciones, interpretando, y después empecé a escribir. Claro. Así fue el charango. Así fue con tu vínculo con el charango. Contanos un poco cuántos temas están en el disco. Sí, contanos cuántos y cuáles son. Bueno, en el mundillo de la música se puede decir que no es un disco, sino que es un EP. Claro, bueno, sí. Perdón. Son las nuevas tecnologías, plataformas y etcétera, sí. Sí, pero igualmente yo le estoy diciendo disco. Claro, sí. Son cinco canciones, sí. Cinco canciones que agrupé en este título, de la décima a la copla, porque son tres canciones que están relacionadas con esta forma de escribir en décima y que después se transformaron en canciones. Bien. Estas tres acompañadas de charango. Y bueno, en el disco también me acompaña la China Virgolini, que también aportó percusión y guitarra, Steffi Reñones en el bajo, y en una de las canciones, Vicky Gascaldi tocó Cicus, Vientos Andinos. Uh-huh. Y después dos más que son coplas con caja, o sea, la voz y percusión y caja. Bien de copla, así. Bien de copla, la caja maravillosa, ¿no? Sí, sí. Sí, claro, sí, que sí. Sí, sí, sí. ¿Tuvo relevancia, porque lo leí por ahí que lo escribiste, ese momento que padecimos de la pandemia, cuando te inspiraste para escribir tus temas? Una de las coplas, que es una copla dedicada al 24 de marzo, fue una invitación de esas de campañas que pusieron en redes. Claro. Porque fue el 24 de marzo del 2020. Esas salieron en coplas. Y después las coplas abolicionistas, no, ya fueron... Bueno, no sé hasta dónde estamos como tomando... La pandemia, para mí el año pasado seguía siendo un poco... Sí, menos, pero bueno, el crítico fue el 2020, sí. Sí, sí. Y bueno, y en el 2020 terminé la primera de las canciones del disco, que es un poco como el corte de difusión. Esa también fue en décimas escritas en cuarentena. Bien, me parece fantástico. Entonces, ¿por dónde se va a poder apreciar bueno, yo le digo disco, sí, de la décima a la copla de la Celia, ¿dónde lo vamos a poder escuchar a partir del 23? Se va a poder escuchar en todas las plataformas digitales que estén habituadas a usar, ya sea Spotify, Apple, Deezer, YouTube. Bien. En todas las cosas. En cualquiera de las que las busquen. Sí, así es re fácil. Es re fácil encontrarla. Bueno, Celia, la verdad que me encantó escucharte, me encantan tus temas, me encantan tus coplas, que tengas mucho éxito con el disco. Bueno, nos seguiremos encontrando por Zoom cuando hacemos muchas veces y seguramente personalmente allá por noviembre en el Encuentro Nacional de Mujeres en San Luis, ¿verdad? Vas a ir. Sí, claro. Claro. Sí, claro que sí. Claro. Mari, te agradezco enormemente este tiempo en tu programa, un programa que me parece que es fundamental, indispensable. Lo estoy escuchando desde las 5 de la tarde, me conmovió, me erizó todo lo que estoy diciendo, todas tus reflexiones. Así que, bueno. sí nos vamos a volver a cruzar en, sí, en nuestras luchas, sí, y espero poder ir hasta La Pampa, claro, para visitarlas. Claro que sí. Cuando quedarme hasta el martes. Sí, cuando tengas ganas, agarrás tu charanguito y te venís para acá. Vas a ser muy bien recibida, Celia, querida. Y gracias, bueno, gracias. Gracias. No, gracias a vos. Ganas de conocer a ese equipo de mujeres enorme que tenés ahí. Gracias. Trabajando con vos. Gracias. Todo tiene que ver con la lucha, nada más. Así que, bueno, una vez más te agradecemos. Las mujeres que hacemos desde tu tiempo, mujer, que te las nombro, Anabel Abrán y Nina Llanes, que es nuestra operadora. Acá el equipo está completito con mujeres. Y esto, abrazarte, agradecerte, y nos vamos a encontrar muy pronto, Celia. Un abrazo enorme. Seguimos escuchando tus coplas ahora. Gracias. Sí, vamos a seguir escuchando las coplas de la Celia Martínez, que es la rosarina maravillosa. Escuchamos. Se escucha el canto de las mujeres. Se escucha el canto. Suenan las cajas, suenan las cajas. Prostitución no es trabajo a quien creen engañar. Prostitución no es trabajo a quien creen engañar. Por más que quieran, señores, ya no podrán ocultar. Por más que quieran, señores, no podrán ocultar que prostitución y trata vienen del mismo lugar. Que prostitución y trata vienen del mismo el abolicionismo del sistema prostituyente. Entérate en Tu Tiempo Mujer.